Programa número 6. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de verso. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Buena Rima, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. ¿Qué tal? Muchas gracias por brindarnos el placer de su atención. Si es la primera vez que escuchan el programa Buena Rima, déjenme decirles primeramente que este es un programa para toda la familia, de aproximadamente 20 minutos, que lleva a ustedes anécdotas, chistes e historias a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Si ya han escuchado este podcast con anterioridad y nos están escuchando de nuevo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Por continuar con nosotros. Empezamos, como todos los programas anteriores, comentando qué fue lo que incluimos en el programa anterior. Este es el programa número 6 de Buena Rima. En el programa número 5 tuvimos una poesía titulada Primero en la Luna, donde narrábamos que no era precisamente el astronauta Neil Armstrong el primero en haber llegado a la Luna, sino que cuando él llegó allí ya había algunos otros visitantes. Tuvimos también una poesía titulada El Rey de la Selva, donde escuchamos acerca de un león con muy mal humor que un día decidió ponerse a atormentar a algunos otros animales gritándoles de una manera muy poco cortés. Estuvimos platicando también acerca de algunos de mis podcasts favoritos, les mencioné varios y puse los links en el blog de Buena Rima. Y tuvimos también una poesía titulada Galeón Español, en una noche muy oscura llena de neblina, que es la experiencia que se lleva el vigía que va en el palo mayor de un gran barco español. Decirles qué es lo que vamos a tratar en este episodio. Tenemos nuestra primer poesía que se llama Aves del Paraíso y es la historia de tres amigas que fallecen y van a dar al paraíso. Desafortunadamente hay ciertas complicaciones con una multitud de aves que hay por allí. Vamos a platicar un poco acerca del programa Audacity, que es un programa gratuito que utilizo para editar este podcast, el podcast de Buena Rima. Y tenemos también una poesía titulada Puente. Ya verán de qué es lo que se trata esta poesía, solo les adelanto que tiene que ver con un mago de la lámpara. Muy bien, si ustedes es la primera vez que escuchan este programa y tienen curiosidad por escuchar los anteriores, déjenme decirles que pueden escuchar y bajar los MP3 de los programas anteriores de Buena Rima de nuestro blog, que se encuentra en buenarima.blogspot.com. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Vamos directamente a nuestra primer poesía titulada Aves del Paraíso y dice así. Tres amigas fallecieron y al cielo fueron a dar. San Pedro dijo a las tres: procuren nunca olvidar, si quieren estar en el cielo, muy a gusto a todo dar, es de gran importancia nunca los patos pisar. ¿Los patos?, se preguntaban las muchachas sin saber que el cielo estaba cubierto de patos por doquier. Había patos en el suelo, incontables por millar, punto menos que imposible ninguno de ellos pisar. La primera de las chicas, habiendo pasado un rato, de manera accidental, fue que pisara un pato. San Pedro pronto aparece y a un hombre feo la esposa. si pisas un pato aquí, así se paga la cosa. Las dos amigas restantes pusieron mayor cuidado. No querían a un hombre feo de su muñeca esposado. Pasaron 2-3 semanas, una de ellas tropezó. Por ganar el equilibrio, a un tonto pato pisó. Igual, San Pedro la esposa a un hombre de gran fealdad. Él será tu castigo por toda la eternidad. La otra amiga que quedaba no se quería ni mover. El mismo error de las otras no quería cometer. Cuando cumplió ya 2 años que al cielo había llegado, miró a San Pedro venir, muy bien acompañado. Un hombre guapo le trajo, de su muñeca lo amarró. Sin decir una palabra, el santo se retiró. La chica estaba extasiada, en total felicidad. Tenía al hombre de sus sueños para la eternidad. No sé qué hice para gozar tan maravilloso trato. No sé tú, dijo el galán. Yo pisé un maldito pato. Buena Rima desea aclarar a sus escuchas que ningún animal resultó lastimado en la realización de este podcast. Gracias. Muy bien, esta fue la primera poesía de este programa. Espero les haya gustado. Sus comentarios, como siempre, a la dirección de correo juliotijuana@gmail.com. Tu mamá es una rosa, tu papá es un clavel, y tú eres una mosca pegada en la pared. Ce n'est pas possible. Esto es una burla contra la poesía formal. Este programa es pura vacilada. Muy bien, pues las personas que ya han escuchado este podcast con anterioridad saben que uno de los propósitos de Buena Rima es llevar a ustedes, aparte de diversión y entretenimiento, algunos tips, algunos consejos para que puedan hacer ustedes su propio podcast y que lo puedan hacer de forma gratuita. Así que el día de hoy les voy a incluir algunos comentarios acerca del programa Audacity. Audacity es un programa gratuito que pueden ustedes bajar del internet. El link para que puedan hacer esto lo incluí dentro del blog de Buena Rima, así que pueden ustedes ir al blog de Buena Rima y dar clic. Me parece que puse por allí un icono que son unos audífonos con una señal de audio anaranjada en medio de los dos audífonos. Den clic ahí y eso los va a llevar a la página donde pueden ustedes bajar este software. Y la utilidad que tiene Audacity es que pueden ustedes directamente grabar allí su podcast si tienen un micrófono conectado a su computadora. Oh, no, yo no tengo. O si lo realizan como en este caso yo hago el podcast de Buena Rima grabándolo en un dispositivo externo a la computadora, en este caso mi reproductor de MP3, pueden ustedes después subir a la computadora los archivos y editarlos, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes de ambas formas, directamente en la computadora o conectando ustedes el aparato que ustedes tengan para grabar su voz. De cualquiera de las dos formas es bueno y pueden ustedes corregir esos errorcillos que de repente comete uno al hablar. Pueden también aumentar y controlar el volumen. Esto es algo muy importante porque si ustedes hacen su podcast, pues desean, pienso yo, que los escuchen bien y no estén las personas diciendo, ay, qué dijo, porque casi no se escucha. Así que pueden ustedes ir al programa Audacity y aumentar y controlar el volumen, porque es muy importante también que no haya algunas cosas muy bajitas y de repente algunas cosas muy muy fuertes, que quede todo más o menos en un rango de volumen cómodo para las personas que los van a escuchar. Otra cosa que pueden ustedes hacer en el programa Audacity es mezclar varias fuentes de sonido. Pueden ustedes tener la voz, como en este caso, que están escuchando mi voz, y pueden también poner música al fondo. Pueden tener ustedes varios tracks, así se les llaman, varias fuentes de sonido, que pueden ser diferentes archivos. Pueden a lo mejor ustedes poner un archivo MP3 con su música favorita y ustedes narrar o platicar encima de ese fondo musical para que su podcast quede un poco más rico en cuanto a sonido. Pueden ustedes también, si desean hacer algunos efectos de sonido, pueden cambiar, digamos, el tono de voz cada vez más agudo, o más grave. Aún eso puede servirles para algún efecto que quieran hacer algo, una variación por ahí en su podcast y hacer que quede un poco más variado lo que están escuchando las personas. Pueden cambiar también la velocidad de las palabras, así que de repente pueden ustedes empezar a hacer que su voz se escuche más rápido, o lo pueden hacer todo lo contrario, que cada vez se escuche más lento. Esto lo pueden lograr con la opción Change Tempo, también una opción muy muy útil cuando quieren ustedes hacer este tipo de modificaciones a su voz. Viene también una opción que les permite generar un tono como este, o como este, o como este. Son tonos en diferentes frecuencias que ustedes pueden especificar con la opción Generate Tone, y pueden también en ese mismo menú generar estática con la opción Generate White Noise como este. Son algunos sonidos, algunos efectos que pueden ustedes meter cuando quieren dividir las secciones de su podcast o quieren incluir algún segmento que es diferente a lo que es la voz normal de ustedes. Quieren agregar algún promo o alguna sección diferente de lo que las personas están escuchando, y es siempre recomendable pues escuchar un tono que nos indique que de repente vamos a escuchar algo diferente. Estas son las opciones más básicas de Audacity, son las que yo utilizo muy comúnmente para grabar los diferentes poemas y darle un poquito de variedad a las voces de los personajes que muchas veces aparecen en las poesías. Es importante pues de que ustedes, no es necesario que hagan estas modificaciones, pero si ustedes quieren hacerlas, pues es importante que sepan que están allí disponibles en el programa Audacity, que como les comento, es un programa gratuito. Muy bien, si desean participar en el programa Buena Rima, déjenme decirles que pueden enviar una poesía inédita que sea divertida o entretenida, y pueden, si ustedes gustan y si tienen la posibilidad, enviarla también como un archivo MP3. Pueden hacerlo a la dirección juliotijuana@gmail.com. Una manera también que se me acaba de ocurrir también que pueden hacer ustedes para contribuir con el programa Buena Rima es si tienen algún consejo de cómo hacer un podcast de manera gratuita, pues es también algo que podemos incluir dentro del programa para que las personas que escuchen este podcast se animen y vean que es sencillo hacer un podcast y que no tienen que gastar dinero. Así que si tienen ustedes algún consejo que valga la pena, pues compártanlo con el auditorio de Buena Rima. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda poesía titulada Puente. Un muchacho por la playa, solo una tarde paseada, cuando mira algo brilloso que de la arena asomaba. Era una lámpara antigua que enseguida recogió. Para quitarle la arena, por encima la frotó. De adentro del artefacto, luces y chispas brotaron. Los ojos del muchacho de la sorpresa saltaron. Un genio maravilloso enfrente se apareció. Con una voz de trueno, al chico se dirigió. Te lata con esta gente, no me dejan descansar, interrumpen mi reposo y empiezan a molestar. Tres deseos, invariablemente piden, y puras tonterías es lo que deciden. Ya estoy harto, qué problema me hicieron enfurecer, por eso solo un deseo te voy a conceder. Quisiera, dijo el muchacho, que de México a España conectara un gran puente y de allí a Gran Bretaña. Tonteras y más tonteras, siempre me pide la gente, pídeme algo posible, Usa mejor tu mente. Si dices que no es posible ese puente construir, existe otro deseo que te quisiera pedir. Quiero poder fácilmente a toda mujer entender, igual que al abrir un libro, sus razones comprender, lo que sienten cuando lloran, lo que piensan cuando callan, en qué rincones del alma sus secretos se hallan. El genio de pronto quedó en una calma aparente. ¿Cuántos carriles, muchacho, quieres que tenga tu puente? ¿Está usted escuchando? Buena rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. Muy bien, pues esta fue la segunda poesía de este programa. Yo creo que ese genio, la verdad, que sí conocía a las mujeres, porque la verdad, a veces es más fácil construir un puente a través de un océano que comprender los secretos de las mujeres, y yo creo que todos los hombres que escuchan este podcast estarán de acuerdo conmigo. Nada en contra de las mujeres, pero si son, como decía un gran sabio, son para amarse y no para entenderse. Bueno, pues continuamos con el programa. Déjenme decirles qué es lo que vamos a incluir en el próximo episodio de Buena Rima. Tenemos programado traer a ustedes una poesía titulada Pintando la Raya. Es la poesía de un tipo un poco distraído y cómo es que le encomiendan pintar la raya de una carretera. Tenemos también un poema, como ha sido un poquito tradición aquí en Buena Rima, que sea un poema que hable de algún tema de terror, así que tenemos uno que se llama Deseo de un ánima, y es acerca de dos compadres que están platicando y uno le aconseja al otro que para que no camine tanto de su casa al trabajo, pues atraviese un cementerio. Les voy a leer dos estrofas para que, como siempre, queden ustedes emocionados y escuchen el próximo programa de Buena Rima. Estas dos estrofas dicen así. Compadre, es grande la vuelta, camina de más, es en serio. ¿Por qué no corta camino cruzando el cementerio? No, ni lo diga usted, compadre. No me meto en camposanto. No vaya a ser que de pronto se aparezca algún espanto. Muy bien, pues si quieren saber qué es lo que sucede con estos dos compadres, si uno logra convencer al otro de que cruce por el cementerio en la noche rumbo a su casa, pues no se pierdan el próximo programa de Buena Rima. No se olviden que en el blog de Buena Rima tenemos los links de los programas y de los recursos que utilizamos para hacer este podcast y que ustedes también pueden utilizar para hacer su propio podcast de forma gratuita. Bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención y esperarlos aquí de nuevo en el próximo episodio de Buena Rima. Muchas gracias, yo soy su anfitrión, Julio Tijuana, hasta la próxima. No sé tú, yo pisé un maldito pato.